Hola, buenas noches. Roberto Nácar desde el control técnico y Alberto Sansegundo, que además de crear el programa os lo cuenta ante el micrófono, os damos la bienvenida un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, vuestra cita semanal con la música y la literatura en Radio Universidad. Esta noche proseguimos con la serie dedicada a la poeta polaca Wisława Szymborska, premio Nobel de Literatura y fallecida hace un par de meses. En las ediciones anteriores del programa os mostré algunos poemas de carácter más o menos autobiográfico que aparecieron en la primera entrega y otros centrados en el tema del amor con los que completamos la segunda emisión hace 7 días. Los versos seleccionados para esta nueva edición, siendo de temática variada, tienen como elemento común el que constituyen una aproximación a la condición humana, un acercamiento a la figura de los hombres y las mujeres que vagamos algo perplejos por este mundo difícil. Y ello desde una visión de nuestra existencia siempre optimista, siempre lúcida, siempre esperanzada. Y entre los preciosos poemas, bellísimas canciones, conformando unos y otras un conjunto que espero os resulte estimulante. Sin más preámbulos, pues, damos paso a una nueva hora de radio dedicada a Wisława Szymborska, aquí en Buscando Leones en las Nubes. Aquí. No sé cómo será en otras partes, pero aquí en la tierra hay bastante de todo. Aquí se fabrican sillas y tristezas, tijeras, violines, ternura, transistores, diques, bromas, tazas. Puede que en otro sitio haya más de todo, pero por algún motivo no hay pinturas, cinescopios, empanadillas, pañuelos para las lágrimas. Aquí hay un sinfín de lugares con sus alrededores. Algunos te pueden gustar especialmente, puedes llamarlos a tu manera y librarlos del mal. Puede que en otro sitio haya lugares así, aunque nadie los encuentre bonitos. Quizá como en ningún sitio, o en pocos sitios, aquí tengas un torso separado y con él los instrumentos necesarios para añadir los propios a los niños de otros. Y además, brazos, piernas y una cabeza sorprendida. La ignorancia tiene aquí mucho trabajo. Todo el tiempo cuenta, compara, mide, saca de ello conclusiones y raíces cuadradas. Ya sé lo que estás pensando. Aquí no hay nada duradero. Pero desde siempre hasta siempre está en manos de los elementos. Pero date cuenta, los elementos se cansan rápido y a veces tienen que descansar mucho hasta la próxima vez. Y sé qué más estás pensando. Guerras, guerras, guerras. Pero incluso entre las guerras a veces hay pausas. Firmes, la gente es mala. Descansen, la gente es buena. A la voz de firmes se produce devastación. A la voz de descansen se construyen casas sin descanso y rápidamente se habitan. La vida en la tierra sale bastante barata. Por los sueños, por ejemplo, no se paga ni un céntimo. Por las ilusiones, solo cuando se pierden. Por poseer un cuerpo, se paga con el cuerpo. Y por si eso fuera poco, giras sin billete en un carrusel de planetas, y junto a este, de gorra, en un torbellino de galaxias, en unos tiempos tan vertiginosos que nada aquí en la Tierra llega ni siquiera a moverse. Porque mira bien, la mesa está donde estaba, en la mesa una carta, colocada como estaba, a través de la ventana un soplo solamente de aire, y en las paredes ninguna terrorífica fisura por la que el viento se te lleve a ninguna parte. Summertime, when will you come? I wanna put my life things on. I wanna put my winter life away. Summertime, I need a sunny day. I want those peaches on the table. I want the watermelon red and the warm sun creeping through the window to ease me out of bed. I want the sand out there to lie on. The sea out there to swim, so my heart can take a holiday from breaking over him. summertime, when will you come? I wanna put my light things on. I wanna put my winter life away. Summertime, I need a sunny day. And I wanna drive forever. I wanna roll my windows down. Get the breeze back on my body. Get my feet back on the ground. I want the sand out there to lie on, and the sea out there to swim, so my heart can take a holiday from breaking on. Summertime, when will you come? I wanna put my light things on. I wanna put my winter life away. Summertime, I need a sunny day. Da-da-da-da. Descubrimiento. Creo en el gran descubrimiento. Creo en el hombre que hará el descubrimiento. Creo en el terror del hombre que hará el descubrimiento. Creo en la palidez de su rostro, la náusea, el sudor frío en su labio. Creo en la quema de las notas, quema hasta las cenizas, quema hasta la última. Creo en la dispersión de los números, su dispersión sin remordimiento. Creo en la rapidez del hombre, la precisión de sus movimientos, su libre albedrío irreprimido. Creo en la destrucción de las tablillas, el vertido de los líquidos, la extinción del rayo. Afirmo que todo funcionará y que no será demasiado tarde, y que las cosas se develarán en ausencia de testigos. Nadie lo averiguará, no me cabe duda, ni esposa ni muralla, ni siquiera un pájaro, porque bien puede cantar. Creo en la mano detenida, creo en la carrera arruinada, creo en la labor perdida de muchos años, creo en el secreto llevado a la tumba. Para mí, estas palabras se remontan por encima de las reglas. No busco apoyo en ejemplos de ninguna clase. Mi fe es fuerte, ciega y sin ningún fundamento. I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you'll always. Find complete love without your sweet love. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you love. You'll always let it be me. Say that you'll always let it be me. Un encanto. Con que quiere felicidad, con que quiere la verdad, con que quiere eternidad. Vaya, vaya. ¿Apenas se acaba de distinguir el sueño de la vigilia? ¿Apenas se acaba de darse cuenta de que él es él? ¿Apenas se acaba de labrar su mano, descendiente de una aleta, el pedernal y el cohete? ¿Es fácil ahogarlo en la cuchara del océano? ¿Demasiado poco ridículo, incluso como para hacer reír al vacío? ¿Con los ojos solo ve? ¿Con los oídos solo oye? ¿El récord de su habla es el modo potencial? ¿Con la razón vitupera a la razón? En una palabra, casi nadie, pero con la cabeza llena de libertad, de omnisciencia y de existencia más allá de la estúpida carne. Vaya, vaya. Porque quizás sí exista, haya sucedido de verdad bajo una de las pueblerinas estrellas, a su modo, dinámico y movido. Para ser una miserable degeneración del cristal, bastante sorprendido. Para haber tenido una difícil infancia en la obligatoriedad de la manada, no está mal como individuo. Vaya, vaya. A seguir así, así aunque sea un instante, a través del abrir y cerrar de ojos de una pequeña galaxia. A ver si tenemos por fin una idea, aproximada al menos, de qué va a ser, ya que ya es. Y es obstinado, obstinado, hay que admitirlo, mucho, con ese aro en la nariz, con esa toga, con ese suéter. Queramos o no un encanto, pobrecito, un verdadero hombre. Desbotou no espelho, vejo o que sobrou. Não me chame mais de meu amor, pois já nem sei mais o que eu sou pra você. Não quer ver, eu só sei que você mudou. Desgostou do nosso quintal, esqueceu de regar adormecer. Essencial descaso, dei um sinal no prazo, chego ao final acontecer. Ficou tudo assim, sem flor, você não é mais o meu amor, e eu já nem choro por você. Sem querer, o meu mundo foi perdendo a cor. Se meus olhos não lamentam mais, é porque o sal cristalizou minha dor. O essencial descaso, dei um sinal. Um prazo chegou ao final acontecer. ficou tudo assim sem flor. Você não é mais o meu amor, e eu já nem choro por você. Sem querer, o meu mundo foi perdendo a cor. Se meus olhos não lamentam mais, é porque o sal cristalizou minha dor. Las cartas de los difuntos. Leemos las cartas de los difuntos como impotentes dioses, pero dioses a fin de cuentas, porque conocemos las fechas posteriores. Sabemos qué dinero no ha sido devuelto, con quién se casaron rápidamente las viudas, pobres difuntos, inocentes difuntos, engañados, falibles, ineptamente precavidos. Vemos los gestos y las señas que hacen a sus espaldas. Cazamos con el oído el rumor de los testamentos rotos. Están sentados frente a nosotros, ridículos, como en panecillos con mantequilla, o se echan a correr tras los sombreros que vuelan de sus cabezas. Su mal gusto, Napoleón, el vapor y la electricidad, sus mortales curas para enfermedades curables, el insensato apocalipsis según San Juan, el falso paraíso en la tierra según Juan Jacobo. Observamos en silencio sus peones en el tablero, solo que tres casillas más allá. Todo lo previsto por ellos salió de una manera totalmente diferente, o un poco diferente, es decir, también totalmente diferente. Los más diligentes nos miran ingenuamente a los ojos, porque hacían cuenta de que encontrarían en ellos la perfección. Ana wende karare niku na hefani teza zan kamaru fenu fiti avana samba chasa Mama. Notas de una expedición no realizada al Himalaya. Así pues, esto es el Himalaya. Montañas corriendo hacia la luna. El instante del despegue detenido en un cielo rasgado. Un desierto de nubes lleno de agujeros. Un golpe en la nada. El eco. Un mudo blanco. Silencio. Yeti. Abajo es miércoles. Hay abecedario y pan. 2 y 2 son 4. Y la nieve se funde. Hay una manzana roja partida en 4. Yeti. Entre nosotros no solo existe el crimen. Yeti. No todas las palabras condenan a muerte. Heredamos la esperanza, regalo del olvido. Verás cómo entre ruinas parimos niños. Yeti. Tenemos a Shakespeare. Yeti. Tocamos el violín. Yeti. Al anochecer prendemos la luz. Aquí ni luna ni tierra, y se congelan las lágrimas. Oh, Yeti, casi hombre de la luna, piénsalo y vuelve. Así dije, a gritos, al Yeti, entre las 4 paredes de avalanchas. Para entrar en calor, pateaba en la nieve, en la eterna. I wake in the morning, out of my mind, and I used to live for that morning sunshine. Now I hide in the darkness. It's all I can do till I get my loving back, my loving back from you. I can't go out walking. Oh, I can't go to sleep. And I can't stop thinking about the promise I keep. I won't love another if it's the last thing I do. Till I get my loving back, my loving back from you. My friends are so wrong when they say just go on, and I say where to and what for. They don't understand I'm a shell of a man with no love to give anymore. Till hell freezes over, until heaven skates by, till heartache stops hurting in the blink of an eye, till these teardrops I'm crying turn to sweet morning dew. Till I get my loving back, my loving back from you. Till I get my loving back, my loving back from you. La realidad exige. La realidad exige que lo digamos bien claro. La vida sigue su curso. Sucede así en Cannas y en Borodino, en los llanos de Kosovo y en Guernica. Hay una gasolinera en una pequeña plaza de Jericó. Hay bancos recién pintados cerca de Vilahora. Las cartas van y vienen entre Pearl Harbor y Hastings. Pasa un camión de muebles bajo la mirada del León de Queronea, y solo un frente atmosférico amenaza los florecientes jardines cercanos a Verdún. Hay tanto de todo que lo que hay de nada queda muy bien cubierto. De los yates de Accio llega la música, y en la cubierta, al sol, bailan las parejas. Pasan siempre tantas cosas que seguro tienen que pasar en todas partes. Donde hay piedra sobre piedra, hay un carro de helados cercado por los niños. Donde estaba Hiroshima, de nuevo está Hiroshima, y se siguen produciendo objetos de uso cotidiano. No le faltan encantos a este hermoso mundo, ni tampoco amaneceres para los que merece la pena despertar. En los campos de Macejoviche, la hierba es verde, y en la hierba, como pasa en la hierba, la escarcha, transparente. Quizá no haya un lugar que no haya sido un campo de batalla, los aún recordados, los hoy ya olvidados, bosques de cedros y bosques de abedules, nieves y arenas, pantanos irisados y barrancos de negro fracaso, donde en caso de urgencia satisfacemos ahora nuestras necesidades. ¿Qué moraleja sale de todo esto? Parece que ninguna. Lo que de verdad sale es la sangre que seca rápida y siempre algunos ríos, algunas nubes. En esos desfiladeros trágicos, el viento se lleva los sombreros, y es inevitable. La imagen nos da risa. Jonah is so gigantic, I have been walking out, falling further every time I'm lost and found. I caught the moon coming down the side of the hill, on the reverie and the music of the wind. Cálculo elegíaco. ¿Cuántos de quienes conocí, si de veras les conocí, mujeres y hombres, si sigue vigente la distinción, han traspasado este umbral, si es un umbral, han cruzado corriendo este puente, si puede llamarse puente? ¿Cuántos, tras una vida más o menos larga, si todavía importa la diferencia, buena, porque empezó, mala, porque acabó, si no prefieren lo contrario, se encontraron en la orilla, si hubo encuentro y si la otra orilla existe? La certeza de su postrer destino no me ha sido deparada, si es un destino a todos común y si sigue siendo destino. Todo, si esta palabra no limita en exceso, dejan detrás, si no lo dejan delante. ¿Cuántos saltaron de un tiempo en marcha y desaparecieron a lo lejos con más y más melancolía, si se da crédito a las leyes de la perspectiva? ¿Cuántos, si la pregunta tiene sentido, si uno es capaz de realizar la suma final sin incluirse a sí mismo en el resultado, se han sumido en el más profundo sueño, si no queda otro más profundo sueño? Adiós, hasta mañana, hasta otra. ¿Ya no quieren, si es que no quieren, repetirlo? Confiados en el infinito, si no en otro, silencio. Ocupados solo, si en verdad solo, en lo que les exige su ausencia. You have broken me, oh.

Impresiones teatrales. Para mí, lo esencial de una tragedia es el sexto acto. El resucitar de los muertos en la batalla del escenario, el retocar pelucas y vestuario, el arrancar el puñal del pecho, el quitar la soga del cuello, el unirse en fila a los vivos de cara al público. Saludos individuales y colectivos, la mano blanca en el corazón herido, la reverencia de la suicida, la inclinación de la cabeza cortada. Saludos en pareja, la ira ofrece el brazo a la mansedumbre, la víctima mira extasiada a los ojos del verdugo, el rebelde acompaña al tirano sin rencor, el pisotear la eternidad con la punta de un borceguí dorado, el disipar moralejas con las alas del sombrero, la incorregible disposición a volver a empezar a partir de mañana, la entrada en fila india de los muertos mucho antes, en el tercer acto, en el cuarto, en los entreactos, el milagroso retorno de los desaparecidos sin rastro, pensar que entre bastidores han aguardado pacientes, sin quitarse las vestimentas, sin limpiarse el colorete, me conmueve más que los monólogos de una tragedia. Pero lo en verdad solemne es la bajada del telón y lo que se sigue viendo por una estrecha rendija. Aquí una mano que se precipita hacia una flor. Allá otra mano recoge la espada caída. Y sólo entonces, una tercera mano, la invisible, cumple con su cometido. Me agarra por el cuello. I'm not Movimiento. Tú aquí lloras y allí bailan, y allí lloran en tu lágrima. Allí fiesta, allí alegría, sin saber nada de nada, casi luz en los espejos, casi llamas de unas velas, casi patios y escaleras, casi puños, casi gestos, el hidrógeno informal y el oxígeno a la par, los granujas cloro y sodio, ese golfo del nitrógeno en cortejo, que se alza, se evapora, gira y gira bajo el cielo. Tú aquí lloras, a eso juegas. Eine kleine Nachmusik. ¿Tú quién eres, bella máscara? Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. I jo voldria prou fort esqueneta, i jo voldria prou fort esqueneta,

Con Natalie Merchant, una de las favoritas absolutas de Buscando Leones en las Nubes, con decenas de apariciones en nuestros programas, cerramos esta nueva entrega, la tercera, de la serie de cuatro que dedicamos a la inmensa poeta polaca Wisława Szymborska. Los poemas escuchados esta noche han sonado entre las magníficas canciones de Sharon Robinson, Neil Diamond, Marcio Faraco, Razia Said, John Hyatt, Jolly Holland, Glenn Hansard, Marisha Nadler, Aster Aweke, Javier Muguruza y la citada Natalie Merchant. Con su mención, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Roberto Nácar en el control y Alberto Sansegundo inventando el programa, desarrollando su idea, escogiendo textos y música y hablándoos ante el micrófono. No olvidéis entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta el próximo lunes. Adiós.